¡Ay, la hostia, me cago en Dios! Bueno, Javi, yo antes que nada decirte, oye, felicidades, que 30 aniversario, 30 años, hostia. Son un rato, ¿no? Hostia, ¿eh? No, claro, lo cumple, bueno. no lo cumple todo, no, el mundo, ¿eh? Cualquiera no lo cumple, ¿no? Hay, o sea, son las cosas como son. Hay que estar ahí. Sí. Claro, me decías además antes de empezar la entrevista, 30 años, bueno, si contamos lo de la pandemia y todo, bueno, en total, ¿cuántos más años aparte de...? En realidad, en activo son 22, porque del 2005 al 2013 estuvimos parados, ¿no? Entonces, si te pones a contar, son 22. Lo que pasa, bueno, antes de, discográficamente hablando, son del 22, del 92 al 2022, ¿no? Sí. Y bueno, si cuentas la pandemia, si quitas la pandemia, pues ya son 20. Bueno, 20 años no es moco de pavo, ¿eh? No, pero luego tienes del 80 y, del 90 al 92, que eran, fue dos años de donde compusimos las canciones del primer disco y tal, pues ya tienes otros dos años. Entonces, bueno, son 22. En realidad, activamente son 22. Pero de trayectoria y haciendo cosas y tal, son 30 años. 30 años. Oye, ¿y cómo uno se encuentra con 30 años cuando lo cumple? Yo no sé. Además, este disco habéis regrabado un montón de temas. Buah, yo con 30 años me sentía un señor mayor. Pero luego me he dado cuenta que era un chaval. ¿Cómo uno se encuentra, no sé, cuando tú vas regrabando los temas, dices 30 años... ¿Cómo uno se encuentra? No sé, ¿ves cosas buenas? ¿Qué cosas buenas ves de lo que se ha hecho con Flitter? ¿De lo que viene? No sé si qué cosas malas, no sé. ¿Cómo uno...? Bueno, no sé si recapitulas, ¿eh? No. No. No, porque vivimos muy a... yo soy de las personas que... Y siempre... Bueno, yo personalmente, como compositor del grupo y así, soy una persona que siempre mira para adelante, ¿no? Para atrás ni para coger impulso, ¿no? Entonces lo que hicimos, pues lo hicimos bien o mal, pero da igual, o sea, ya se ha pasado y no merece la pena ni perder un segundo ni arrepentirse de nada, porque no vale para nada, ¿no? Ese es nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, pues bueno, te podría contar muchas cosas buenas, cosas buenas que nos han pasado, pues yo qué sé, pues a ver, la gira de S.A. en el 97... cuando ellos presentaron el sello Milagritos, gira con Marea, cuando no eran nadie, hemos de decir, ¿no? Sí. Otra vez gira con ellos cuando en el 2004, esto fue en el 2001, en el 2004 otra vez con ellos. aunque no compartíamos el mismo público, pero sí que tocamos aquí en Leganés, en Bilbao, en Valencia, en ¿dónde fue más? En Barcelona. Y bueno, esos quizás fueron los momentos más así eufóricos, ¿no? Pero luego ha habido momentos chungos, pues poco antes de dejarlo en 2005, pues fue cuando falleció mi hermano en un accidente de tráfico. También el chico que nos llevaba en la furgoneta también falleció en un accidente de trabajo. Y fue, dijimos, bueno, vamos a dejarlo porque llevamos del 92 al... Son 13 años al 2005, son 13 años a saco, ¿no? Y dijimos, bueno, se acabó. Y entonces no había ni redes sociales, ni hostias. Y dijimos, o sea, no dijimos nada, lo dejamos y punto. Sí, exactamente. Y no, no tenemos que decir nada a nadie y ya está. No hubo de estas cosas como comunicado de despedida. No, oficial, ni nada, lo dejamos y ya está, y se acabó. Y ya no pensamos nunca que lo íbamos a retomar. Lo que pasa que luego hicimos, bueno, tú ya sabes que luego hice Chicarela y tal. Claro, yo te iba a preguntar, claro, de Chicarela, ¿no? Que eso se ha quedado también ahí en se el... Se ha quedado ahí porque, bueno, pues uno ya tiene familia y es que no te da la vida, ¿no? Entonces... Pero bueno, Carlos y yo nos volvimos a reencontrar, el batería y yo nos volvimos a reencontrar en... Que nos vemos todos los días, pero bueno, sí, musicalmente, haciendo versiones de Los Rabanes. Y ya, cuando llevamos 3 años, del 2009 al 2012, dijimos, joder, ¿por qué no retomamos esta basura de otra vez, no? Claro, yo tengo que decir que, evidentemente, Flitter para mí es lo que más me gusta y tal, pero Chicarela le tengo un especial cariño, ¿eh? Le tengo un especial cariño. No, son... mis paranoias en textos hablando de letras, ¿no? Y bueno, el disco lo tengo, el segundo disco lo tengo en casa grabado, lo que pasa grabado no, sino en maqueta. Y ahí está, y siempre uno tiene la esto de sacarlo, pero bueno, ahí está. Pues nada, oye, ya que tienes aquí nueva compañía, échales, o sea, échales, gancho, ¿no? Échales ahí el lazo, ya veremos. Lo mismo hay alguien de Marea que dice, joder, pues lo mismo, este chavalito le viene bien. No, bueno, bueno, me estoy metiendo en camisa 11 varas y me van a pegar, ¿eh? Me van a pegar cuando me vean, menos mal que no coincido casi nunca, pero bueno. Bueno, oye, la historia un poco de grabar los temas, la verdad es que a mí me ha gustado muchísimo, pero cuéntame, ¿cómo habéis hecho, has hecho la selección de temas a la hora de decir, venga, vamos a regrabar, vamos a meter esto, es doble CD, con lo cual, a ver, la cantidad de temas es... Son 22 temas. Es una buena cantidad, pero ¿cómo, cuál ha habido, por ejemplo, el criterio a la hora de seleccionarlos? Pues ha sido, la verdad es que ha sido fácil, porque... Tienes muchas referencias, o sea, aparte de las nuestras propias del directo, tienes referencias de Spotify, de YouTube, de gente que te cuenta cosas, entonces tienes un montón de referencias y ha habido temas que hemos probado y no han funcionado, por diversas cuestiones, porque no encajaban con la afinación que tenemos ahora, porque... sí, ahora hacemos cosas que no suenan a la primera y que no, que no nos cueste mucho trabajo, porque la principal prioridad es pasarlo bien, sí, y estar tocando y estar mirando a ver qué pasa, ¿no? No estar pendiente de, ¿no? Sí. Es lo que creemos, que lo que suena a lo primero es porque está bien construido y punto, ¿no? Entonces, la verdad es que la selección ha sido fácil. O sea, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues para mí ha sido lo más difícil es acabarlo. Acabarlo ha sido una odisea. Entonces, la pandemia, pues, ha ayudado bastante, porque bueno, pues porque te metían presión para venga que hay que acabar aquí el doble disco. No, es simplemente, pues, de no saber de, una vez me acuerdo que estuve hablando contigo de esto, de no saber nada de producción. Tenía el nivel maquetero, vamos a decir, a tener ya un nivel, pues, más o menos profesional, ¿no? En cuestión de sonido y así, ¿no? Hacer el sonido y tal. Entonces ha sido lo que más ha costado, ha sido eso, ¿no? El resto ha sido un poco reestructurar las canciones, viendo partes que funcionaban. Ahí estas partes, mira, esta parte la vamos a poner al principio, esta es un poco, siempre respetando las lo que son las estrofas y los estribillos, sí, ¿sabes? Para que la gente, hostia, tampoco quieres que cambiar. Bueno, hay una cuestión homosoquista que está totalmente cambiada en ritmo y así. Antes era hardcore y ya no es hardcore. Sí. Pero la estrofa y el estribillo es el mismo. Claro, yo te iba a preguntar en ese sentido, porque dices, ¿solo ha ganado a nivel técnico de sonido o has cambiado, has metido muchos cambios que dices, joder? Como tú has dicho, sí, que es verdad que hay algunos temas, una canción concretamente que estaba diciéndolo, que la has cambiado, pero no sé, ¿Ha habido más cambios a nivel técnico de sonido o a nivel de cambiar partes, estrofas? De estrofas, o sea, de lo que es de lo que o es de la canción en sí, ¿no? Estructura. Lo que es de estructura ha habido, pero son en algunas ha habido más, otros ha habido lo grabado. Es decir, no, quizás ha sido una hostia literal, pero respetando siempre lo que las estrofas y los estribillos, me parece a mí que son partes claves, o un riff en concreto que es muy característico y define mucho el principio de una canción, que es, haga que sea reconocible, o, ¿no? Entonces, pues bueno, yo he disfrutado como un enano haciendo esto, ¿verdad? Porque al final, después de grabar, pues ha sido trabajo mío, ¿no? Entonces, lo que hablaba, en los últimos años me he pegado viendo 100.000 tutoriales de sonido y los 100.000 que he visto, pues me han valido 5. Ah, ¿pero te has metido tú a llevar lo del sonido, todo esto, la producción? Sí, no. Todo. Todo. Y pregunto, eso aparte de, porque me imagino, y bueno, un poco te conozco, de que te gusta un poco aprender, conocer cosas, manejarlo. Entiendo por la cosa de decir, esto lo manejo yo solito, que yo soy el que lo voy a entender solo. ¿O no querías que hubiera manos externas? No, es que es hay que ser pragmático en esta vida, ¿no? Entonces, lo podríamos haber hecho con Fran Ramírez, que es nuestro técnico sonido. Pero bueno, él antes no tenía su grupo, ahora tiene su grupo. Y luego es que me apetecía a mí de verdad. Digo, esto no tiene que ser tan difícil, dar el paso ese del nivel maqueta, vamos a decir, para enseñar a los demás a tener un sonido profesional, ¿no? Entonces ha sido una cuestión para mí de amor propio. Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Sí, sí, de decir, Jawenji, esto lo tengo que hacer por cojones, porque... porque si este lo hace, yo también lo puedo hacer, ¿no? Es un poco así, ¿no? Y bueno, se ha ido, yo me he vuelto loco, porque si la verdad es que me he vuelto loco, le he dado 100.000 vueltas, pero aquí está. Claro, había canciones que te habías olvidado de ellas, entre comillas, de decir, joder, a la hora de la recopilación de los temas. Mira, el primer single Venía Hacia Mí, por ejemplo, hacía más de 15, 20 años que no la tocamos. Y fue grabarla otra vez y decir, ¡guau, vaya cañón! Fue grabarla con la afinación que tocamos ahora, como la pensaríamos de los riffs que había entonces, los hemos quitado, pero la base es clavada antes. De hecho, la gente que la escucha le gusta mucho más. Por ejemplo, esa, ¿no? Las demás, pues la verdad es que no, que son todas bastante... las más o menos las íbamos tocando de cinto a viento, las... Pero sí, igual la que más, esa es la que más fanático, ha sido una canción que también ha sido el segundo single, la que más ha hecho punch en comparación a la primera versión, me parece a mí, ¿no? Y la demás, pues Juan Te la Pego también, es una canción del segundo disco que... ¿Cuál te ha dado más dolor de cabeza? Dolor de cabeza, yo creo que me han dado todas. Todas, ¿no? En muchos sentidos. ¿Cuál es la que dices, me cago en la leche? Sí, hay canciones que suenan a la primera, que pones todo el bajo a tal nivel, y lo vas haciendo luego con otras lo mismo. Y hay canciones, por ejemplo, de Goman, que por lo que sea está en la misma afinación, pero está en otro punto del mástil. Y esa me ha dado más problemas, American Corporation también. Pero al final ha quedado todo bastante homogéneo. La idea de esto era unificar nuestra historia en canciones, pues eso, con el mismo sonido. Y eso, básicamente esa es la idea. También no sé si entiendo que como una especie de punto y aparte y empezar ahora a hacer más cosas con otra idea a nivel musical. Sí, era cerrar una etapa y... Y ahora pues ya no sabemos lo que vamos a hacer. Ya no sabemos lo que vamos a hacer. Hombre, estáis aquí con nueva compañía discográfica que lo mismo sí que va diciendo, oye, pues habrá que hacer esto, ¿no? Tiene mucho tiempo libre la compañía discográfica. Tiene mucho tiempo libre los de la compañía discográfica. Uy, pues entonces al de la compañía discográfica hay que decirle que te meta caña. Entonces lo que tenemos pensado a partir de ahora es hacer temas sueltos. Cada tema con su videoclip, y si acaso esos temas, luego cada 4 o 5 temas encerrarlos en un EP, por ejemplo. Pero creo que hoy en día ya no tiene mucho sentido, tal y como consume la gente música. Sacarlo en físico, ¿no? Sí, el CD es un formato que está muerto. ¿Sabes? Está tal y como consume la gente música hoy en día, no es que esto es, por ejemplo, o sea, yo para mí esto me encanta tenerlo en la mano y poder tocarlo y sí. Pero no todo el mundo todo el mundo lo entiende. Pero la gente joven, pues no, porque no ha ido a una tienda de discos a comprar discos. No lo entiende así. Yo era de los tipos que se pegaba, compraba un vinilo, un CD y me pegaba leyéndolo toda la tarde, o sea, y a la vez escuchándolo, ¿no? Uh-huh. Ahora ya no lo hago. Me pongo YouTube y voy haciendo, voy por menús. O sea, a ver, de este grupo me lleva este grupo. Bueno, es un poco como hacen los chavales ahora, ¿no? Que es un poco también como se funcionaba antes de que existieran los long play. Sí, exactamente. Que era en los 60, singles. Los singles, ¿no? Las disqueras. Se vuelve a la forma de antes, lo que pasa que es verdad que es como con videoclip, ¿no? Con videoclip, ¿no? Porque es. Porque claro, es que no es lo mismo escuchar un tema solo el audio a ver un tema, a escuchar una canción con su videoclip. En tu retina y en tu cerebro ya no, ya nunca, nunca va a ser lo mismo si la escuchas con algo visual, ¿no? O simplemente el audio, ¿no? Entonces yo creo que tiraremos por ahí, ¿no? Esa es nuestra pretensión y yo creo en septiembre sacaremos un tema nuevo, estamos hablando ya para sacar un tema nuevo y luego ya iremos viendo, ¿no? Como por lo que te decía antes, porque pensamos mucho en presente, ¿no? Y no hacernos planes a muy a largo plazo, porque ya ves lo que puede pasar, como por ejemplo la pandemia, ¿no? Claro. Fíjate que además yo te preguntaba antes lo del el disco tributo a Flitter, ese homenaje a Flitter que salió hace como 3 años, y yo fíjate, veo lo del 30 aniversario, ese disco tributo. Yo no sé si tú eres consciente de lo que ha marcado a la gente, nos ha marcado una banda como Flitter. Viendo todas esas cosas, yo no sé si uno, joder, a ver, que te saquen un homenaje a Flitter, a la banda, o a Flitter, o a la banda que sea, ¿no? Pero totalmente de acuerdo. Podría estar como muy. Yo es que en ese sentido soy como muy. O soy atípico, o humilde, llamado como quieras, ¿no? Pero yo he hecho lo que he hecho porque me ha gustado hacerlo. Luego sé que estás con bandas tocando y, joder, pues yo tengo ese disco que me encanta, tío, la vida de cochinada, eso, el otro, el de la moto, ¿no? Y pues sí, o sea, me parece bien, pero yo qué sé, a mí me lo dices con 15 años, tío, y ¡buah! Me habría hecho una base. Pero ahora, pues no, la verdad es que no. Yo cuando vino Chomina a mi casa y me propuso la idea del Europa Gol ha muerto, le dije, tío, estás loco, o sea, ¿sabes? Que no somos un grupo, somos un grupo underground, pero claro, luego él empezó a liar a la gente y te das cuenta de que hay mucha gente, tío, que dices, hombre, pues igual es verdad que hemos dejado un pozo por ahí, ¿no? Que deja un pozo. Al igual que Chicarella, que parece que ha pasado muy inadvertido, a lo mejor a nivel de ventas y este tipo de cosas, ¿no? Pero sí que hay mucha gente que sigue y nos gusta Chicarella, ¿eh? Yo hablo con mucha gente de este tema y. De hecho, tengo un Facebook que lo puse y flipé. Dije, hola, hostia. Bueno, no sé cuántos discos se vendieron, pero yo creo que 700, 800 discos. Estoy hablando del 2007, que son discos de cojones. Sí, vamos. Hoy es que los discos de oro y eso, no, antes eran 100.000, ahora igual son 2.000. O vete a saber cuál es el disco de oro, ¿no? Vendisteis en su momento una buena cantidad, ¿eh? O sea, una buena cantidad. Sí, el Ciudadano Masoquista, yo creo que vendimos, nos dijeron 10.000 discos. Por aquella época yo no sé si ahora se venden 10.000 discos, ahora si vendes 200 o 300 te puedes físicos, sí, físicos. Luego otra cosa es está hablando de o que pegan a la web o que vayas a la FNAC o vayas al Corte Inglés, ¿no? o en distribuidora y tal. Otra cosa es en directo sí que se venden discos porque la gente te vende esto y luego están como muy calientes y te compran una camiseta, es la vieja usanza, yo creo que se sigue haciendo eso, seguimos haciendo eso, yo todavía sigo llevándome del tenderete los discos. Esa es la buena. ¿Qué te gusta de este disco? Ya que lo tienes aquí rematado, dime, ¿qué te gusta especialmente? Me gusta todo, tío. Pero dice, joder, la portada está genial, me parece que es la clavera. Representa un poco. ¿Metiste mano? ¿Le dijiste a la persona que tal? ¿O? No, porque la imagen es tal cual. La imagen la pillé de un sitio, que nunca lo digo yo, le pillo. La imagen es tal cual. Entonces, cuando la vi, dije, la calavera que siempre le hemos usado mucho en camisetas, eso al principio. Sí. Y luego el reloj, pues representa un poco el paso del tiempo. Hecha por ti, entiendo, todo. Lo que es las ideas. Sí. Yo no he hecho nada de diseño. Y todo esto está hecho por Josu el dromedario. Uy, Josu. Lo que es las galletas son relojes. La verdad es que para los que somos seguidores de Flitter está mimado, ¿eh? Sí, sí, está muy... No, Oscar me dice, ¿qué te esperabas? Está muy conjuntado, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Está conjuntado. Oye, que yo creo que aparte de esto, yo no sé, uno cuando también después de 30 años, aniversario, ve cómo se hacen estas cosas con mimado, dice, coño, mi trabajo parece que vale algo, ¿no? Claro, yo muchas veces digo, yo por mí lo haría en blanco. ¿Sabes? Después de 11 discos digo, pongo la portada en blanco, pongo Flitter y a correr. El próximo que sea rojo, el próximo que sea rosa. No, pero bueno, pero no funciona así, ¿no? Siempre te gusta que las cosas sean... porque lo que importa es lo que hay dentro, ¿no? Pero bueno, hablando de diseño y tal, pues la verdad es para mí está perfecto, está súper bien conjuntado, porque las imágenes no eran así, evidentemente. Era todo... esto es una foto normal. Sí. Esto era otra foto... Digo, pues está todo coloreado. Sí. Muy en conjunción, ¿no? Bueno... Luego, pues, bueno, yo qué sé, aquí se recalca un poco toda la gente que ha pasado por el grupo, que ha estado... Que ha habido bastante, ¿eh? Que ha habido bastantes, Iñaki, el anterior cantante, Óscar, el anterior bajista, Oliver, Óscar, otro guitarrista cubo, Santi Ochoa, Carlos, otra batería, han estado tres baterías, bueno, pues que dejaron su huella sonora, pues para siempre, ¿no?, en el grupo, ¿no? Bueno, oye, para rematar, dime, ¿se te ha quedado alguna canción en el tintero? Sí. Pues que digas, es que no puedo, ya no puedo meterla. 622, pues, ¿cuál te diría? A ver. ¿Se te ha quedado alguna canción que te ha dolido? Dices... Funcionarios, del Stop Miseria. No funcionaba. No funcionaba porque, bueno, la grabé, la hice entera y si no funciona la primera, estas, por ejemplo, funcionaban casi todas a la primera. O sea, que tienes que ver que funciona a la primera, si no. Es que está, algo falla ahí. Luego, no es lo mismo, en esa canción Funcionarios del Stop Miseria, que es la primera canción del disco, sí. No es lo mismo tocar en afinación normal, a 4.40, o sea, que tocar en dos tonos y medio más abajo, y hacer las cosas como las hicimos entonces. El bajo, la guitarra, no funcionaba. Entonces, pues, si no funciona eso, pues... mejor no. Así como las demás funcionaban, esa concreta no funcionaba. Y alguna más también, pero bueno, pero aquí está, es que esto es cremita. La cremita, nos recomendamos. Pues Javi, muchas gracias, un placer. Y bueno, Óscar, que lo tengo también al lado, que se acuerda de mí. O sea que muchas gracias, que para mí es un placer poder entrevistarte. Así que cortamos el audio de estas cosas, que Juan ya lo hace todo. Vamos a ver.